En Carrefour Maxi, aprovecha este ofertón solo por hoy, lunes 30. Llevando 3 unidades iguales o más, 35% de descuento en marcas seleccionadas de cuidado del cabello y 25% de descuento en todas las golosinas, edulcorantes, mermeladas y miel. Además, todos los lunes de junio con Mercado Pago tenés 5% de descuento adicional en toda tu compra abonando con dinero en cuenta, sin tope de reintegro. Válido solo por el 30 de junio de 2025. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.